Entramos en los territorios literarios de don Jesús Callejo. Atención, el de los cuentos. Pues también puede ser. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira que hay dichos y redichos y frases hechas y frases célebres en el mundo de la literatura, ¿verdad? Pues sí, yo creo que muchas, ¿no? Claro. Demasiadas y algunas malentendidas. Pero bueno, la de esta noche, sí. Yo creo que hay muchas personas que han pensado que era una frase hecha, pero que no tenía ningún contenido real, que claro. No había una historia detrás. Si les decimos José María Carulla... Pues como que no, pues no se van a enterar mucho. En cambio, si les decimos, es que este señor escribió la Biblia en verso. Pues exactamente. Aunque suene a risa y a chiste, esto el proverbio viene de ahí, de que este señor... En el siglo XIX, al final del siglo XIX, le dio por escribir la Biblia en verso. Parte de la Biblia, evidentemente, no le dio tiempo a todo. Sí. Y bueno, fue un poco el hazme reír de toda la sociedad catalana. Obviamente. La catalán nació en Igualada, a pesar de que vivió muchísimo tiempo en Granada. Pero se dedicaba, pues, bueno, como mejor podía, al arte de la literatura. Él era abogado, estaba casado, tenía bastantes hijos, y aún así le daba tiempo no solo a escribir obras literarias, obras de teatro, por ejemplo, con estrepitosos fracasos, sino que le dio por escribir grandes obras en verso. Y empezó con la Divina Comedia. Bueno, como para que le felicitaron, le dieron unas cuantas palmaditas en la espalda, dijo, bueno, pues si yo soy capaz de poner la Divina Comedia, ¿por qué no la Biblia? Y mira tú por dónde, este hombre empieza a escribir, pero con ripios horrorosos, la Biblia en verso. La Biblia en verso, estamos hablando del último tercio del 19. Sí, exactamente, porque es que le llevó muchísimo tiempo. De hecho, no hay una fecha concreta, porque durante muchísimos años estuvo, bueno, fíjate, poniendo en verso los, por lo menos 5 libros, ¿no? No todo, se sabe que puso en verso el Génesis, el Éxodo, el libro de Tobías, el libro de Judith, y alguno que otro, pero en concreto estos son los que más popularidad le dieron. ¿Y para qué más, Jesús? ¿Y para qué más? No, fue suficiente. Ahora diremos algún ejemplo y lo veremos. No llegó a publicarse, o sea, él hacía ediciones muy personales, bueno, pues, costeadas, ¿no? Yeah. Con su pecunio, porque ninguna editorial se atrevía a hacerlo. Y luego la regalaba. Entonces, bueno, pues la regalaba a Pío IX, al sucesor también del Papa, se lo daba a casi todo el mundo, ¿no? Antonio Maura, por ejemplo, pues también le quiso obsequiar con uno de estos libros. En cualquier oportunidad que tenía, siempre le endilgaba uno de estos, de estas obras verdaderamente horrorosas, porque fíjate que cuando se acuña el término la Biblia en verso, se pone por una razón, es decir, a partir de ese momento esta célebre expresión se está utilizando para señalar aquella obra cuyas considerables dimensiones, y esta la tiene, de verdad, van parejas con lo farragoso y lo aburrido de su estilo, ¿no? Y lo mejor es poner un ejemplo, y después pondremos alguno más. Pero, ¿cómo Carulla expresaba poéticamente su fervor a la Biblia y en concreto a algunos pasajes, por ejemplo, cuando se hace referencia, por poner un ejemplo, tengo aquí varios, pues a Judith, por ejemplo. Cuando él quería hablar de Judith, dice, con traje de tertulia salió Judith del pueblo de Betulia. El traje de tertulia, que me lo pide porque todavía no sé. O cuando se refería al patriarca Abraham, que para decir que murió a los 175 años, escribe lo siguiente, agárrate. Los días de su vida fueron 175 años, y con gloria obtenida, sin pérfidos amaños, murió no conociendo desengaños. Claro, pues eso para decir que tenía 175 años, ¿no? Y cosas parecidas. Bueno, el hecho es que se lo entrega al Papa León XIII, el sucesor de Pío IX, para que lo leyera en sus ratos libres, evidentemente. Y, entre otras cosas, yo creo que la obstinación y el fervor religioso que... Bueno, pues que tenía José María Carulla, la Santa Sede, en premio a sus servicios, le concede la cruz pro ecclesia y pontífice. O sea, el hombre orgullosísimo, ¿no? No solo por esta, bueno, por esta obra sobre todo, ¿no? Pero sobre todo porque todo lo que él escribía, y puso también en verso hasta el Kempis, ¿eh? Le concedieron esta cruz por el peso de su obra. No, no, por el peso. Es que estamos hablando... De 14 o 15 kilos, por lo menos. De que eran 62 libros, claro. Bueno, de 62 libros, 62 esto, tomos, un poco lo que él escribió. Esto Pío IX dijo... No, no, Pío IX dijo, vale, yo se lo paso al sucesor. Se lo paso al sucesor, pues yo ya muero. Era tremendo este hombre, porque no conocía el miedo. Sí. Era, bueno, todo lo valiente que se puede ser cuando no estaba reconocida sus dotes literarias. De hecho, en 1904 él decía haber publicado 64 obras que forman 149 tomos, entre ellas una obra teatral, que se titula La Mujer Rica, que se estrena en Madrid. Bueno, no se puede decir que triunfara con ella. Vamos a decir lo que contó un crítico, que era Martínez Olmedillo. dice, sus tres únicas representaciones constituyeron el éxito de risa más apoteósico al que puede aspirar una obra seria. O sea, yo creo que esta frase es lapidaria, porque el hombre lo hizo con toda su intención. Eran obras moralizantes, él era católico, apostólico y romano, y sin embargo yo creo que el teatro era una carcajada pura, ¿no? Y no había ni un solo chiste, sencillamente era por lo asombroso, por lo absurdo y por lo rocambolesco de la trama. La mujer rica. La mujer rica. Sí, la mujer rica, la que vino de Costa Rica. Bueno, fíjate que... un buen ripio. Bueno, el hecho es que por donde pasaba Carulla, en fin, era un verdadero cachondeo. De hecho, todo el mundo se reía un poco a su chufla, a su costa, era el blanco de las chuflas de muchos escritores contemporáneos suyos. Pues muy mal, Jesús. Y muy mal. Porque claro, esas rimas forzadas que él hacía en su Biblia en verso, por ejemplo. El hombre se esforzaba, es verdad. Se esforzaba, porque para escribir esto hay que esforzarse. Jeroboam potente engendró a Eliezer alegremente. Hombre, hay que esforzarse. Sí, ya digo que no conocía ni el miedo ni el ridículo. Y bueno, pues poner un ejemplo más, para que veáis hasta dónde llegaban estos ripios, uno de ellos dice, diestro se hizo en la caza, el primero, y cuidaba las haciendas con excelente traza, vivió Jacob en tiendas y evitaba sencillo las contiendas. Bueno, pues así todo. ¿Tú te imaginas el cachondeo que se podía producir en los círculos literarios de su época? Bueno, pues este hombre fue incluso poniendo verso no solo a la Divina Comedia, a la Biblia, sino también al Kempis, a la Imitación de Cristo. Mm. La famosa obra de Kempis también la puso en verso. Sí. Esa ya ni siquiera ha trascendido, ¿no? Sí. Este hombre, hizo un esfuerzo. Pues mira, fue premiado por la Santa Sede. Fue premiado por la Santa Sede, por la Iglesia Pontífice, y fiel un poco a su obstinación, tiene una calle también en Granada, ¿no? Porque el resto de su vida, hasta que murió en 1912, estuvo en Granada, una de las calles la tiene allí dedicada, y hay un cuadro del pintor Gabriel Morcillo, que se conserva en el Museo de Pintura del Palacio de Carlos V, también de la misma ciudad, donde aparece su retrato, o sea que por lo menos hasta ahí llegó su fama, pero ya no se ha vuelto a saber más de él, desde luego yo creo que es un hombre totalmente desconocido, José María Carulla y Estrada, pero... ¿Quién lo iba a decir? La famosa expresión, la Biblia en verso, hay que atribuirla a un autor patrio como era este hombre. ¿Escribió la Biblia en verso? Pues sí, señor, José María Carulla. Así es. Hízolo, y que no conocía ni el miedo ni el ridículo. Pero mira, con premio de la Santa Sede y calle en Granada. Bueno, y encima amenazaba diciendo que tenía 20 obras inéditas y que formaban 127 tomos entre grandes y pequeños, según sus palabras. Amenazó. Algún día los exégetas recuperarán esa obra. Vamos a ver cuándo se publica, porque realmente nunca se ha llegado a publicar íntegramente. Yo creo que nadie se ha atrevido. Y fíjate que no estaría mal, ¿no? Dentro de la biblioteca del disparate y del absurdo, yo creo que sería una obra que formaría, bueno, pues, como un buen hueco, ¿no? O por lo menos rellenaría un buen hueco dentro de esa biblioteca, que es verdad, que existe, ¿no? Dentro del absurdo, de las obras que nunca se debieron llegar a escribir, pero bueno, que ya que están escritas, por lo menos que se publiquen, que acceda al público, ¿no? Sí, señor. José María Carulla, el autor de la Biblia en verso. Pues aquí está mi presente, Jesús. Te regalo la Biblia escrita en un palillo. Bueno, pues esto sí que tiene mérito, pero ¿realmente es todo el éxodo o está reducido? No, yo creo que es un resumen. Es un resumen, pero esto lo hizo el que inventó aquello de ojo a visor. Sí, ¿no? Bueno, por lo menos veo que pone nal, que debe ser final. Final. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.